salud. De alguna manera tendré que olvidarte. Por mucho que quiera, no es fácil, ya sabes. Me faltan las fuerzas, ha sido muy tarde. Y nada más, apenas. Nada más. Las noches te acercan y enredas el aire. Mis labios se secan e intento besar. Qué fría es la cera de un beso de nadie. Y nada más, y nada más, apenas. Las horas de piedra parecen cansarse y el tiempo se peina con gesto de amante. De alguna manera tendré que olvidarte y nada más. Apenas nada más. Mm-hmm.